Evidentemente, el consulado del Estado Plurinacional de Bolivia ha programado un consulado móvil en la ciudad de Pedro Luro, en la cual hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros compatriotas con la entrega de la documentación que ellos requerían, vale decir, con certificado de nacimiento, matrimonio, después la doble nacionalidad y al mismo tiempo los certificados de antecedentes policiales que ellos requieren para la radicación acá en la República de Argentina. Y al mismo tiempo hemos estado acompañados por la Brigada del CEGIP, quienes también han hecho la renovación de las cédulas bolivianas, y de la misma manera estuvimos con los operadores de la OEP, del órgano electoral plurinacional, para el respectivo empadronamiento para las elecciones generales presidenciales que se nos aproxima el 20 de octubre de la presente gestión. Uh-huh. Es así que la cual estuvo presente también nuestras autoridades, vale decir, el embajador, como también nuestro hermano ministro César Cocarico, ministro de Tierras, que han tenido la posibilidad de compartir con nuestros compatriotas en el tema de los logros de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que estuvo mucha gente participando de esta actividad en la cual nosotros estuvimos presentes también como consulado del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué cantidad de ciudadanos bolivianos pudieron, bueno, llevar adelante trámites, ya sea empadronamiento o trámites que tienen que ver con su situación de documentación aquí en el país? En estos dos días hemos tenido la posibilidad de renovar las cédulas bolivianas. Alrededor de más de 200 cédulas se renovaron en este consulado móvil. Se entregaron más de 300 documentos de certificados de nacimientos, matrimonios y antecedentes. Se entregaron, se inscribieron, diré, más de 60 niños quienes nacieron acá en la República de Argentina, que tienen la doble nacionalidad. Uh-huh. Y al mismo tiempo otros documentos y asesoramientos que les ha dado a nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, alrededor de unas 800 personas han acudido durante estos dos días, quienes están muy animados para seguir trabajando lo que es en el rubro de la cebolla, ¿no? Uh-huh. También me imagino que con las autoridades nacionales pudieron hacer una recorrida también por la zona, sobre todo teniendo en cuenta que es una zona de trabajo rural, fundamentalmente. Es así que anoticiados nuestros compatriotas, quiero recalcar y remarcar que se juntaron más de 2,000 hermanos y hermanas compatriotas nuestros, quienes día a día vienen trabajando en el rubro de lo que es como pequeños productores en el rubro de la cebolla. Es así que han tenido la oportunidad de compartir con nuestras autoridades nacionales, como también con el embajador, para hacer ver las problemáticas que ellos tienen como productores. Vale decir, el alto costo de la subida de los alquileres, los insumos a costo del dólar, en fin. Entonces ellos han hecho ver de que evidentemente en este sector ellos no son propietarios, no son dueños de tierras, más al contrario, nuestros compatriotas son los que alquilan estos espacios para producir. Es así que ellos van a seguir continuando con el tema de lo que es la producción de la cebolla, van a seguir trabajando, siguen trabajando. Entonces nosotros estamos con el fin de apoyar y coordinar con el tema de la documentación. Es así que nosotros este 23, 24, 25 y 26 de este mes vamos a volver a ir con el consulado móvil para seguir regularizando con relación a la documentación que ellos requieren. Entonces, nuevamente hemos programado esos días para que nuestros compatriotas puedan asistir para renovar sus cédulas, para estar en orden con la documentación que ellos ameritan en cuanto para se requiere la radicación acá en esta ciudad, ¿no? Respecto del empadronamiento para participar de las elecciones, ¿es un trámite que se puede hacer acá en este consulado a diario? Digo, si cualquier vecino o vecina que desee participar de las elecciones está escuchando y viendo esto, ¿puede acercarse y realizar este trámite hoy por hoy? o va a haber un periodo específico en donde se va a hacer el reempadronamiento? Nosotros tenemos el empadronamiento masivo a partir del mes de junio. Ajá. Se ha programado en todo lo que es nuestra jurisdicción, vale decir, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, la provincia de La Pampa y lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces estamos programando con el empadronamiento masivo, en la cual lo único que ellos tienen que llevar como documento válido es la cédula boliviana y el pasaporte, si es que lo tienen ellos, y con eso tranquilamente pueden empadronarse y luego ejercer el derecho al voto desde el exterior. Entonces estamos programando estas actividades con el órgano electoral plurinacional desde Bolivia. Entonces van a llegar los operadores próximamente. Entonces vamos a hacer de que nuestros compatriotas puedan empadronarse y de esta manera ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones generales presidenciales. Muchas gracias. Agradecido por su atención prestada, quiero aprovechar esta oportunidad a saludar a nuestros compatriotas. Estén al tanto con las instrucciones y comunicados que vamos a emitir acá desde el consulado para que puedan estar atentos y tener la documentación en mano y al mismo tiempo con el empadronamiento y luego ejercer el derecho al voto, que estamos en las justas democráticas para las elecciones generales del 2020-25.